non saber la historia. Sé que muchos se conforman y no ven tu gloria. Yo quiero sentirte al máximo, yo quiero más. Yo quiero más. Más de lo que otros han experimentado. Más que conocerte quiero estar siempre a tu lado. Más que hablar de adoración, una relación. Yo quiero